Zumba La Turba nos compartía una información, la verdad, lamentable, de una situación que se viene repitiendo ya semana tras semana sobre la represión policial, ¿no?, que existe en la ciudad de Córdoba. En este caso fue una compañera trans, ella su nombre era Laura, y bueno, justamente estamos en comunicación telefónica. Esto ocurrió durante el fin de semana en Villa 9 de Julio, allí en la ciudad capital de Córdoba, y nosotros estamos en comunicación telefónica con Nadia Molina, de la Asociación Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, con quien vamos a hablar sobre este hecho, pero además de la realidad de que ellos observan desde la asociación de lo que está sucediendo en Córdoba. Hola Nadia, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, buenos días. Bueno, buenos días a ti. No sé si tan buenos para vos y para bueno toda lo que es los compañeras y de trans travesti, transgénero y transexuales de Argentina, la organización que vos formas parte, pero además para la comunidad de Córdoba en general, digamos, que viene sufriendo la represión policial lamentablemente de forma sistemática. La verdad que estamos consternadas, conmocionadas por el brutal asesinato de la compañera Laura Moyano ahí en la zona de Argüello. La verdad, la hazaña y demostrar una vez más en la vulnerabilidad que estamos expuestas por un montón de desigualdades que todavía seguimos afrontando. Y en estos casos terribles de que llega la violencia extrema hasta perder la vida. Como ha sido en este lamentable suceso. Uh-huh. Nadia, contanos, bueno, ¿cómo ustedes se enteran de esto? ¿Quién era Laura Moyano también? ¿Y cuáles son las acciones que ustedes están organizando? Sabemos de una movilización para esta tarde. Laura Moyano, una compañera, el tema fue que la familia de Laura, en búsqueda de algún asesoramiento en medio de todo este terrible dolor que es perder un familiar, se comunicaron con nosotras y nos pusieron al tanto de esta situación, más allá de que por internet ya entre nosotras medianamente ya había corrido la noticia, la lamentable y desagradable noticia de una compañera más caída en la provincia de Córdoba, y quizás también haciendo un poco de difusión y acompañando en este terrible momento, y mucho más en esto que es exigir el acceso a la justicia, que realmente haga justicia y que las personas responsables de esta desagradable situación paguen y estén como corresponde tras las rejas, porque yo creo que nadie tiene el derecho de quitarle la vida y mucho más a una compañera. Yo creo que la población trans, cuando perdemos a una, la población trans está de duelo. Nadia, ¿hay algunos datos, testigos o algo que encamine esta causa en búsqueda de justicia, como mencionás? Sí, sí. Hay algunos sospechosos, quizás eso ya lo está manejando la fiscalía, que entiende la causa. Lo que estamos haciendo, vamos a acompañar a una convocatoria para una marcha esta tarde de la familia a Tadier y acompaña para exigir justicia y esclarecimiento de este asesinato. La convocatoria es en el centro de salud número 34, Coquena, esquina Huarpes, en Villa 9 de Julio. Bien. A las 17 horas. Bien, ¿por qué se eligió el centro de salud? ¿Tiene alguna vinculación con el hecho? La compañera era una persona del barrio, de la zona, era conocida y personas del centro de salud, del centro asistencial zonal, la conocían a ella y ellos solidariamente ofrecieron el lugar como lugar de convocatoria para esta marcha y también apoyando y acompañando a esta marcha para exigir justicia. Bien. Nadia, además de este hecho puntual del asesinato de Laura Moyano, ustedes desde la organización, ¿cómo están analizando la situación de las compañeras trans en general, digamos, en la ciudad de Córdoba? Y analizamos lo que se ve, la alta vulnerabilidad en la que estamos todavía expuestas y esto de que no podemos quizás a veces tener y garantizarnos los derechos que tiene cualquier persona en la ciudad, ¿no? Creo que es mucho de lo que alienta y lamentablemente nos encontramos con estas desagradables noticias y en el caso de Laura fue brutalmente golpeada y asesinada con toda la hazaña que tuvo y otros casos que hay también de agresiones físicas gravísimas, pero muchas veces quizás el miedo las inmoviliza de poder concretar alguna denuncia con las personas por esta alta vulnerabilidad que tienen las personas en estar expuestas como esta situación de trabajo sexual o prostitución y quizás eso son muchas cosas que por ahí les impide avanzar porque saben que después tienen que estar expuestas. Bien, y en este sentido, ¿cuál es las opciones o cómo han resuelto esta situación o intentan resolver esta situación desde la comunidad? Acompañar a familiares y amigos exigiendo la justicia, el acceso de la justicia por esta situación lamentable y seguir activando otros medios que nos aportamos como herramienta, quizás presentando en la legislatura de la provincia de Córdoba un proyecto antidiscriminación, un proyecto de ley integral de personas trans que termina dando una respuesta a muchas de las situaciones que a veces día a día la comunidad trans se ve expuesta en no poder acceder a derechos como la salud, el acceso al trabajo, la justicia y otras cosas más. Bien. Nadia, ¿esta es una ley que está presentada ya? ¿Es un proyecto? La ley antidiscriminatoria está aprobada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está presentada a nivel nacional, igual que la ley integral para personas trans. Bien. Bueno, Nadia, desde ya muchas gracias por el testimonio. Volvemos a repetir la convocatoria para esta tarde a las 17 horas, entonces, desde el Centro de Salud número 34 de Villa 9 de Julio, ¿así es? Así es, en calle Coquena, esquina Huartes. Ahí familiares y amigos convocan para marchar por el pedido de justicia por el asesinato de Laura Moyano. Bien. Bueno, Nadia, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Bueno, ahí estaba, como decíamos, Nadia Molina. Ella es miembro de la Asociación Travestis, Transsexuales y Transgénero de Argentina, con sede en la ciudad capital de Córdoba, que nos informaba respecto a este brutal asesinato sufrido por una compañera transexual, Laura Moyano, durante el fin de semana, y justamente tanto sus familiares como amigos y organizaciones también van a estar realizando una movilización esta tarde a las 17 horas partiendo desde el Centro de Salud número 34, allí en Villa 9 de Julio, en la ciudad de Córdoba, para reclamar por justicia.